Ante Expo presenta Desde el Closet, una producción de Aska Eska. Hola chicos, bienvenidos a Desde el Closet. Espero disfruten este podcast y mis compañeros a continuación se presentarán. Muy buenas noches a todos y espero que disfruten del podcast del día de hoy. Y Ya saben, aquí en el closet tenemos de todo. Siempre pachangón. Ya lechita de fresa se trajo las lechitas de vainilla, chocolate. Ahí de Oma puso los dulces. Y estamos planeando expandir el closet para que cada jueves, bueno, no cada jueves, cada dos semanas, tengamos un nuevo programa y puedan disfrutarlo. Así como nosotros disfrutamos haciendo. Hola, soy Kat. Espero que disfruten el programa y que les gusten las recomendaciones que darán esta noche. También darles un saludo a todos los escuchas que nos acompañan este día. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje activo por hacer. Hablaremos ahora es de Given. Given es un anime que toca los géneros como drama, musical y shonen ai. Su director fue Cronenworth y inició su emisión el 11 de julio de 2019 con un total de 11 capítulos con una duración entre 24 o 25 minutos. Este anime se basó en su manga, que tiene el mismo nombre, y su creadora fue Natsuki Kisu, la cual nació el 14 de julio de 1992. Su demografía es Yosei y su inicio de publicación fue el 30 de abril de 2013. Actualmente la obra lleva 6 volúmenes confirmados. El estudiante de secundaria Ritsuka Ueno-yama es el guitarrista de una banda, compuesta además por el bajista Haruki Nakayama y el baterista Akiji Kokan. Se convierte en el profesor de guitarra de Mafu Yusa, un tímido compañero de clase, después de reparar las cuerdas rotas de su Gibson, y se da cuenta rápidamente de que Mafuyu es un cantante excepcionalmente talentoso, y lo invita a unirse a la banda. Ritsuka se entera de que la guitarra de Mafuyu era propiedad de Yuki, el amigo de la infancia y novio de este, que murió de suicidio. La banda comienza a componer música antes de una presentación en vivo, pero Mafuyu no puede escribir la letra de la canción. El día de la presentación, Mafuyu tiene un gran avance y canta una poderosa canción sobre sus sentimientos de pérdida por Yuki. La canción hace que Ritsuka se dé cuenta de sus sentimientos románticos por él y lo besa en el backstage. Y poco tiempo después comienzan a salir. La banda se llama a sí misma Given en homenaje a la guitarra que Yuki le dio a Mafuyu y comienza a desarrollar seguidores después de publicar un video de su actuación en línea. A causa de esto, califican para un gran festival de música amateur y comienzan a preparar nuevo material. Sus esfuerzos se complican cuando Akihiko, por quien Haruki tiene sentimientos románticos en secreto, se involucra con su compañero de cuarto y exnovio, Ugetsu Murata. Personajes: Mafuyu Sato, cuyo seiyuu es Shougo Yano, el cual ha prestado su voz para animes como B-Project, Yu-Gi-Oh! Y Kekai Sensei. Es un estudiante de 16 años, vocalista y guitarrista de la banda. Aunque este carece de entrenamiento y experiencia, es muy hábil. Es todo un máster el vato. Y con el tiempo se hace compositor. Él reprime sus emociones luego del suicidio de su novio Yuki, lo que resulta en una personalidad tímida y distante. Así como tú cuando apenas entras a una nueva escuela. Pero se vuelve ferozmente expresivo cuando actúa. Ueno-yama Ritsuka, cuyo seiyuu es Yuma Uchida, el cual prestó su voz para animes como Soul Eater Note, Okami Shoujo Tokuro Ouji y Shokugeki no Soma. Al igual que Mafuyu, es un estudiante de secundaria, guitarrista principal de la banda. Es muy hábil y experimentado con ella. Yo quiero ser como ese men. Ya que aprendió a tocar dicho instrumento desde que era niño. Tiene una personalidad amable, aunque es algo indiferente y optimista en su interacción con los demás. No tiene experiencia alguna en el amor y el romance. Ah, pero qué bien andabas besando al Mafuyu. Haruki Nakayama, cuyo seiyuu es Masatomo Nakazawa, el cual prestó su voz para animes como Fullmetal Alchemist y Dramatical Murder. Es un estudiante graduado de 22 años, es el bajista, además de ser el líder de la banda. Tiene una personalidad alegre y como miembro más antiguo de la banda, a menudo funciona como mediador del grupo. Está enamorado de Akihiko desde hace mucho tiempo y le molesta su relación con Ugetsu. El men del amor no correspondido. ¡No más, qué sad! Akihiko Kaji, cuyo seiyuu es Takuya Eguchi, el cual prestó su voz para animes como Kuroko no Basket, Hamatora, Love Steak y Ore Monogatari. Es un estudiante universitario de música de 20 años. Es el baterista de la banda, experto en muchos otros instrumentos. Él ha tenido relaciones tanto con mujeres como con hombres y tiene experiencia en asuntos de amor y romance. Es como la mamá que todo lo sabe en el grupo. Con frecuencia ofrece consejos a otros sobre estos asuntos. Vive con su exnovio Ugetsu, con quien mantiene una relación estrictamente física. ¡Así te quería agarrar, puercote! それに気づけなくなる愛しさは病気だ胸が苦しくなるよ治し方はないんだ この日は 優しさは積み木だ、積み上げれば高くなる、だけれど脆くなる。ただ Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Historia de amor que destrozados nos dejó. 僕は思い出して嬉しくなる君の声その笑い方僕は君を好きになった誰にもまた言えてない一人思い出して嬉しくなるその声喋り方寂しい気持ちぽつり好きな気持ちきらり二つ区別がつかない僕は夕暮れに心潰れてく君を好きだけじゃ物足りない憧れだけじゃ埋めきれない寂しさだけが今日もリアルで今会いに行ったら泣いてしまう僕は君を好きになった日曜日雨の匂い僕は思い出して会いたくなる振り返る笑い顔秘密の気持ちゆらりとまとう気持ちふわり二つ抱えきれない僕は夕暮れに心潰れてく君を好きだけじゃ物足りない憧れだけじゃ朝の光が溢れ出したら好きという勇気持って好きだけじゃ物足りない憧れだけじゃ埋めきれない寂しさだけが今日もリアルで今会いに行ったら泣いてしまう君を好きだけじゃ物足りない憧れだけじゃ埋めきれない朝の光が溢れ出したら Para mí, la escena que más me gustó de Given fue, creo que cuando Mafuyu cantó por primera vez su, bueno, con toda la banda, que cantó su canción de Fuyu no Hanashi, la que le dedicó a su exnovio Yuki. Y de hecho ahí es donde nos damos un poco de cuenta de cuál fue la historia entre ellos. Bueno, por lo menos yo me identifiqué mucho con la canción y dije, no, yo quiero escribir canciones así. Son del tipo de canciones que yo escribiría. Y sí, igual me sentí identificado por una historia similar. Pero sí, creo que esa fue mi escena favorita. Esa y en el manga, creo que cuando Kaji le dice a Haruki que quiere ser una mejor persona para él. Esas son mis dos escenas favoritas. Las dos escenas que me parecieron importantes o relevantes del anime de Given fueron la primera, que tenía que ver en relación con los sentimientos que tenía Ritsuko hacia Mafuyu, donde Akihiko comienza a charlar con él intentando llevarlo por el camino para que comprendiera qué sentimientos tenía él con Mafuyu, por lo cual dando así una revelación sobre que él ha tenido relaciones tanto con mujeres como con hombres, y que eso no lo definía ni lo catalogaba por algo diferente, sino que simplemente era una persona que intentaba amar cualquier otro tipo de persona, no definiéndolo con su sexo, sino que simplemente por el amor que sentía hacia esa persona. Por lo cual Ritsuka termina comprendiendo de que a una persona no se le puede catalogar ni se le puede ver de menos si tiene sentimientos hacia su compañero o compañera. Esto le permitió comprender más sobre los sentimientos que comenzaba a sentir hacia Mafuyu. En cuanto a otra de las escenas que me parecieron interesantes, fue la escena de la presentación que tiene la banda, ya que en esta se pueden sentir los nervios tanto de la banda como del espectador, ya que no se sabe si van a cantar solamente la pista o con letra. Entonces es como cuando te dan una escena un poco impactante, donde tienen que decidir si hacer lo correcto o tratar la manera de llevar a cabo algo. Entonces, esto también permitió que Mafuyu demostrara los sentimientos que había estado guardando durante mucho tiempo. La letra en sí muestra los sentimientos que tuvo Mafuyu durante mucho tiempo debido a la pérdida de su primer amor, por lo cual eso le permitió a él poder desarrollar la letra y poder expresar lo que sentía, dándole así a la banda la letra. Entonces, tras eso y la emoción que tiene la banda, se puede ver también que ambos personajes, tanto Ritsuka como Mafuyu, han logrado superar ese obstáculo o ese impedimento que les impedía poderse declarar mutuamente el amor que sentían ellos dos. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.